Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy en el programa vamos a hablar de una idea, o de una cultura, o de una moda, o de, bueno, vamos a ver exactamente qué es, de algo que procede de Japón y que se engloba dentro de la palabra kawaii. Quizá lo habréis oído alguna vez, es muy probable que hayáis oído esta palabra en alguna ocasión, porque de hecho se ha metido de alguna forma dentro del vocabulario prácticamente internacional, yo creo, ¿no? Es algo que está presente en todas partes y que ha traspasado por completo las fronteras de Japón, porque lo kawaii es algo que, bueno, nos ha ido entrando y de hecho ya no sabemos identificar o no sabemos separar Japón de esa idea de kawaii. Lo kawaii es todo aquello, ¿no? Todo aquello que tiene ese aire un poco como bonito, tierno, o no sé cómo decirlo, ¿no? Hablaremos un poco de esto, vamos a analizar esta idea, porque hay muchas ideas y muchas corrientes, y esto que puede parecer una cosa que en muchas ocasiones nos da una sensación de ser algo como casi cargante, no sé cómo decirlo, ñoñoso, o como queramos llamarlo, tiene un componente detrás importante que se relaciona incluso con movimientos contraculturales y con reacciones a determinadas cuestiones o a determinadas formas de vida que tienen que ver con el Japón tradicional y también con las presiones que sufren muchas veces las personas o sobre todo los jóvenes dentro de sociedades orientales, como en este caso es la japonesa, ¿no? Además de esto, también evidentemente está relacionado con cosas que tienen que ver con la mercadotecnia, por así decirlo, ¿no? Con el mercado, con la venta, con conseguir crear elementos, objetos, cosas que creen un gran movimiento publicitario, que tengan mucha difusión y que haya mucha gente que las compre, ¿no? También está muy relacionado, por lo tanto, con el mercado. Entonces, bueno, pero vamos a hablar, a ver un poquito, ¿no? Porque, como os he dicho, abarca muchas cosas, ¿eh? Vamos a tratar de analizar, porque estamos hablando de moda, estamos hablando de música, estamos hablando de diseño, estamos hablando de un montón de cuestiones, de arte, de todo que está impregnado de esa idea de lo kawaii y que, como os digo, es inseparable del Japón actual. Hablaremos de ello a lo largo del programa de hoy. En primer lugar, como siempre, vamos a hacer un repaso a lo último, a las últimas noticias que tenemos por aquí en Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Muy bien, pues la verdad es que estos últimos días las cosas están calentitas por aquí, la verdad. Porque, bueno, por un lado, la última noticia reciente de hoy mismo es algo de lo que ya os hablé la semana pasada, el tema de los enfrentamientos que estaba habiendo entre China e India en la frontera del Himalaya. Y, bueno, nos encontramos con una situación delicada porque hoy mismo India ha dicho que han fallecido 3 militares de su país, mientras tanto que China ha dicho que han fallecido 5 militares de su país en un enfrentamiento entre los dos. Hasta ahora solo habían sido enfrentamientos a pedradas, pero hoy, por lo que se ve, se debe haber llegado a las armas. Esto es preocupante porque desde el año 1975 no se había producido un enfrentamiento armado, no había habido muertos en los enfrentamientos en la frontera entre los dos países. La situación es muy compleja, es delicada, vamos a ver cómo va evolucionando la cosa. Ya os dije la semana pasada que aunque los enfrentamientos se habían producido a pedradas hasta el momento, estaba habiendo movimientos militares, movimientos de tropas por parte de los dos países hacia la zona. Y es una zona tremendamente delicada, es una de las zonas más delicadas posiblemente, como ya os he dicho en programas anteriores, del planeta, en donde entra China, entra India y también por allí está Pakistán. Es una zona tremendamente compleja, tremendamente delicada y que, bueno, esperemos desde luego que lo que ya menos nos hace falta es un enfrentamiento que vaya a más, ¿no? Esperemos que, como siempre, se queden fanfarronadas y demás, ¿no? Veremos. Todavía está por demostrar que los datos que han dado de las muertes de estos militares son exactos y son reales y que no son propaganda, pero bueno, estamos atentos, ¿no? Estamos atentos a ver qué ocurre, porque como os digo, es una noticia de hoy mismo, de ahora mismo, de hecho están saliendo informaciones ahora mismo sobre la cuestión. Por otro lado, otra de las cosas que están también de ultimísima hora es el tema del nuevo rebrote que ha surgido en Pekín del virus en un mercado de alimentación y que recuerda mucho a lo que ya pasó en enero, ¿no? Vamos a ver qué pasa en estos días, desde que se ha detectado en estos últimos 3 días, 4 días, ya se han detectado más de 100 casos de personas contagiadas Desde las autoridades de la ciudad están llamando a la precaución porque, bueno, consideran que es complicado, que es una cosa muy delicada. Estamos hablando de una ciudad inmensa, con una gran cantidad, muchos millones de habitantes. Y no solo eso, sino que además ya se han detectado casos en otras provincias del país relacionados precisamente con este foco del mercado de Pekín, ¿no? En Pekín se han decidido ya cerrar escuelas, se están haciendo test masivos a las personas que trabajan en el mercado, se han cerrado urbanizaciones, hay infectados, se han detectado infectados en 9 de los 11 distritos de Pekín, esto es muy importante. Y bueno, hay bastante miedo a que la cosa se vaya un poco de las manos de nuevo y vamos a ver, ¿no? Así que bueno, yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo es muy difícil de controlar todo esto, ¿no? Porque aquí las medidas han sido totalmente demenciales, ¿no? El control que ha habido de todo esto y como veis, no se ha impedido, no ha sido posible de ninguna manera que haya casos nuevos ni que surja ni siquiera en un lugar tan tremendamente delicado como es este mercado, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado que es uno de los mercados más grandes de Asia, por el que pasan miles y miles de personas diariamente. Y bueno, se está investigando qué es lo que ha procedido. En un primer momento se ha echado la culpa al salmón, que es algo bastante increíble o bastante difícil de creer, porque bueno, no parece ser que un salmón haya podido tener el coronavirus y pasarlo a las personas, ¿no? Más bien lo que se especula o lo que están indicando más bien los científicos es que muy probablemente una de las personas que usó una máquina, una tabla de cortar el salmón o que usó los salmones, es una persona quien estaba infectado y dejó restos del virus, con alguna tos, estornudo, al hablar, en la zona, ¿no? Y luego ha ido pasando a más gente, ¿no? Entonces, bueno, se está investigando, como os digo, ya se han puesto, pues ya se han cerrado colegios, como os digo también, se está empezando a controlar las personas que salen de Pekín. Bueno, volvemos un poco a lo que pasó ya hace 5 meses casi. Así que bueno, esto es el bucle infinito. Esperemos que dé resultado todos los esfuerzos que están haciendo y que la cosa se pueda medianamente controlar, aunque es muy probable que salgan todavía más casos, ¿no? Porque bueno, es normal, ¿no? A día de hoy ya se ha doblado la cifra que había la semana pasada de casos en China. Solo con esto de Pekín y con los que han salido en otras localidades, en otras regiones del país. Así que bueno, vamos a estar atentos a cómo va transcurriendo la cosa. También, por otro lado, también una noticia de hoy mismo, de nuevo, importante también, y es que Corea del Norte parece ser que ha destruido uno de los lugares, que eran lugares de reunión, de encuentro con Corea del Sur en la zona de las fronteras. Parece ser que lo ha destruido. Y ha amenazado con militarizar parte de la frontera, con llevar más tropas, más militares a las fronteras, ¿no? Hay una especie de escalada de nuevo de tensión entre las dos Coreas, sin saber muy bien a qué se deben. Unos dicen que esas propagandas que Corea del Sur ha hecho mucha propaganda de Corea del Sur, en Corea del Norte, no sé, bueno, no se sabe muy bien a qué se debe de repente todo esto, pero bueno, vuelven las tensiones, así que nada, parece ser que eso, ¿no? Ya se nos había pasado un poco el tema del virus, estábamos aburridos y hay que empezar a rellenar con tensiones de siempre, ¿no? Fronteras de Coreas, fronteras India-China y todas estas cosas, ¿no? Así que bueno. Por lo demás, las cosas por aquí pues siguen bastante parecidas en Asia, con India a la cabeza, creciendo mucho el número de infectados en India y bueno, la situación sigue más o menos similar a la semana pasada, así que no me voy a detener a contaros de nuevo todas los datos porque bueno, están bastante similares a los que había la semana pasada. Así que nada, vamos a escuchar un poquito de música y entramos de lleno ya enseguida con el tema de lo kawaii en Japón. Bueno, pues como os indicaba al principio, este término de kawaii yo creo que está muy extendido, no solo en Japón, sino en prácticamente todo el mundo. A día de hoy podemos hablar de kawaii casi de cualquier cosa, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos montones de elementos que nos han llegado de la cultura japonesa, o ya hay elementos incluso propios que asumen esa idea de lo kawaii. Lo kawaii viene a ser algo así como algo que provoca cierta ternura, que despierta un cierto amor. Es algo que despierta una cierta indefensión, que es donde está un poco el origen de la palabra, el significado, despierta cierta indefensión y de esa indefensión sale, nace una cierta ternura, ¿no? La palabra kawaii o el origen de lo kawaii en realidad, aunque es una cosa que parece que está ahora muy presente en la cultura actual, en realidad viene de lejos, es decir, esta idea de cosas un poco indefensas, de cosas tiernas, de cosas bonitas. Viene de lejos dentro de la cultura japonesa. Ya lo encontramos, por ejemplo, en el Kenji Monogatari, uno de los grandes clásicos de la literatura japonesa. También lo encontramos en el diario de Seisonagon, el diario de cabecera, este libro en el que va relatando algunas experiencias a forma de diario, experiencias personales, aunque bueno, están ficcionadas, ¿no? Y ya, por ejemplo, en uno de sus capítulos se escribe una lista entera con cosas que provocan esa ternura, ese punto de kawaii, ¿no? Sobre todo están dedicadas a bebés, bebés gordos, bebés que se levantan y dicen una palabra, balbucean o cosas así, ¿no? Cosas como que generalmente provocan cierta ternura, ¿no? Que son, bueno, pues eso, de ahí viene un poco también lo que ha ido quedando, ¿no? A lo largo de la historia, a partir de ahí, pues el término no ha dejado de existir en realidad, pero sí que es verdad que tal y como lo conocemos a día de hoy, la idea de lo kawaii procede sobre todo de los años 70, de los años 70 en Japón. Hay varias ideas o varias corrientes de por qué lo kawaii adquiere cierta relevancia o de dónde surge de nuevo esta fijación o esta obsesión por las cosas tiernas. Algunos lo achacan o lo asimilan a que tiene que ver sobre todo con el tema del mercado, lo que os indicaba al principio, ¿no? La idea es que estamos en un momento en el que hay mucho movimiento económico en Japón y se buscan formas de crear objetos o cosas que provoquen que la gente los quiera comprar, ¿no? Cosas relacionadas con la publicidad, incluso, ¿no? Entonces lo que se crean son toda una serie de personajes, sobre todo, sí, sobre todo personajes, ¿no? Que provoquen que la gente quiera tener ese personaje, quiera tener un muñequito de ese personaje o quiera comprar un producto en el que aparezca estampado ese personaje, que a lo mejor es en forma de mascota publicitaria, no es más que otra cosa, ¿no? Entonces muchos ven o creen ver el origen de lo kawaii en eso, en un componente mercadotécnico, en realidad, en un componente de búsqueda de crear un mercado, de crear algo que la gente quiera comprar, de crear movimiento económico. Por otro lado, tenemos otra teoría que es bastante interesante, que tiene que ver con la idea de que quizá lo kawaii sea una especie de movimiento contracultural. En este sentido, habla de que lo kawaii sería algo, una reacción a la tradición japonesa. La tradición japonesa es una tradición generalmente muy estricta, muy dura, ¿no? Con cosas muy inamovibles. Y sería una reacción de la gente joven a esa tradición, ¿no? Una forma de convertir toda esa seriedad en algo completamente lo contrario, ¿no? En algo completamente casi banal, en algo completamente infantilizado, ¿no? Entonces, bueno, son como las dos corrientes que habría, ¿no? Dentro de esta corriente o de esta idea, de esta segunda idea, hay algo que más que una corriente es una realidad, ¿no? Y es el hecho de que mucha de la cuestión de lo kawaii tiene que ver también con muchos elementos psicológicos o personales dentro de la cultura japonesa tradicional, ¿no? Como os digo, las cosas en la cultura tradicional japonesa son como muy estancas, son muy inamovibles. Es algo que sucede en la mayoría de las sociedades orientales. Además de esto, también la gente joven, sobre todo, está sometida tradicionalmente, y sobre todo en estas últimas décadas, a una moda, a una forma de vida que es como muy marcada, ¿no? Una forma de vida que tiene que ser exactamente como marca la sociedad. Hay que seguir unos pasos, hay que estudiar, hay que aplicarse y luego entrar a trabajar. Bueno, una forma muy estanca, ¿no? Las estructuras familiares tremendamente jerarquizadas, las formas sociales tremendamente jerarquizadas, cada persona tiene su elemento o su posición dentro de la sociedad en función de todas estas cosas, ¿no? Esto crea también una sensación generalmente como de pesadez, una sensación muy terrible. Bueno, ya hemos hablado en algunas ocasiones aquí, ¿no? Lleva a casos como, por ejemplo, el tema de los hikikomori, los chicos o chicas que se quedan encerrados en casa y no quieren salir, a la inmensa tasa de suicidios en jóvenes que hay en Japón, sobre todo relacionado con las presiones por los estudios, con las presiones por tener que llegar a ser algo que quién sabe lo que será, ¿no? Entonces, bueno, de esto, según también cuentan algunas de estas teorías, aunque bueno, esto tiene mucho de real, como os digo, surge la idea de que muchos, toda una generación de gente joven, decidió que no quería crecer, no quería entrar en ese mundo. Y de esa manera acaban acudiendo a aquello que era el mundo infantil, aquello en el momento en el que ellos eran más felices, en donde no tenían que asumir todas estas jerarquías sociales, estas responsabilidades sociales que no quieren acatar, que no quieren aceptar y que les ponen en una situación personal, psicológica y social tremendamente compleja. Entonces recurren a estas ideas de lo infantiloide, ¿no? De elementos pop, casi por así decirlo, ¿no? Que son, pues eso, provocan ternura, provocan despiertan cierto amor, cierta indefensión y crean toda una cultura en torno a esto. De ahí nace, por ejemplo, una forma de hablar. En los años 70 nace una forma de hablar, por ejemplo, una forma de hablar imitando o usando un vocabulario totalmente infantilizado. También la escritura se vuelve mucho más infantilizada, ¿no? Se redondean mucho los hiraganas, las letras hiragana. Se hacen toda una forma, pues eso, una estética, una forma de vida, una forma de comunicarse, una forma de todo que lleva o revoca o contrapone un poco esa idea del Japón tradicional muy serio y nos echa un Japón mucho más infantilizado, ¿no? Bueno, estos son un poco las ideas en función de esto, ¿no? Para que nos hagamos una idea, quizá lo que mejor representa la idea de lo kawaii es precisamente uno de los muñecos que en un primer momento fue el que representó como nada esta idea, ¿no? Uno de los orígenes del lo kawaii, que fue, por ejemplo, Hello Kitty, este muñeco de un gato, ¿no? Que en realidad uno no sabe muy bien de dónde sale o qué es, ¿no? Sale de una empresa, de hecho es una empresa que crea este muñeco para venderlo, para crear eso, precisamente ternura, un objeto de mercado y acaba protagonizando series de televisión, objetos en todo el mundo, acaba estampado en un montón de sitios porque la gente le despierta esa idea de lo kawaii, ¿no? Eso está presente en todas partes, es decir, a día de hoy, durante todas estas décadas, no podemos separar Japón, es decir, si nos viene a la cabeza Japón, se nos viene todas estas cosas, todos estos clichés. Incluso, bueno, se habla incluso de Pikachu, ¿no? Como un elemento kawaii y muchos de estos elementos de están en la animación. Muchas de estas ideas, por ejemplo, que nos encontramos con el tema de los cosplay y todas estas cosas están relacionadas también con lo kawaii, estas formas de vestir de muchas chicas y chicos jóvenes japoneses que se ponen trajes como casi infantiles de escolares o trajes victorianos o trajes de mil formas, ¿no? Están relacionadas también con esa idea de lo kawaii, ¿no? Y es algo que traspasa un poco sus fronteras y ha traspasado mucho las fronteras de Japón. De hecho, por poneros un ejemplo, yo ahora mismo os estoy hablando desde una habitación. Es una habitación de un chico mayor. Os resumo muy brevemente lo que tengo a mi alrededor. Tengo, por ejemplo, aquí a mi lado tengo un portalápices que está hecho como una especie de telas de encaje y unos muñequitos, unos osos súper ñoñosos que entran dentro de la idea de lo que sería kawaii. A otro lado tengo un portalibros que tiene dos bebés dibujados, en dibujitos, con los ojos brillantes y uno disfrazado con unas orejitas de oso y otro con unas orejitas de conejo. Esto es completamente kawaii y ha trasladado, como os digo, las fronteras de Japón. A día de hoy en China todo está también impregnado de esta idea de lo kawaii, sobre todo en la gente más joven, ¿no? Y se asume como algo que está, como algo normal. Es decir, a mí, por ejemplo, me choca, por ejemplo, ver este, por ejemplo, el portalápices este que os comento que tengo aquí al lado, ¿no? Me choca un poco, me parece bastante, no solo ñoñoso, sino me parece totalmente kitsch y como pasado totalmente de moda y de no sé de dónde ha salido esto, ¿no? Parece increíble, por ejemplo, que una persona adulta pueda tener algo así en la habitación, ¿no? Pero bueno, es una cosa que está integrada dentro de las sociedades, dentro de estas generaciones, que lo ven como algo más, como un elemento más de lo normal, ¿no? De esta idea de, como os digo, de lo kawaii. Es una reacción a toda esa seriedad, como que os decía antes. También se produce aquí en China, no solo en Japón, ¿no? Y se ha llevado, pues, sobre todo, también a nuestras culturas, a nuestro mundo más occidental, ¿no? A día de hoy, como os decía, no podemos separar la idea de Japón de la idea de esto, de lo kawaii, ¿no? Todo lo que nos ha llegado, todas estas culturas pop que a día de hoy relacionamos con Japón, de personajes, de dibujos, de movimientos musicales, de bailarinas, de bailarines, de yo qué sé, de mil cosas, está en realidad basado o originado en esta idea de lo kawaii, ¿no? Que es algo que ver, que tiene muchos elementos evidentemente muy interesantes, ¿no? Tiene muchos elementos dentro de lo que tiene que ver con la animación, con el diseño, con el arte. Hay muchos artistas, no solo en Japón, sino en todo el mundo, que siguen usando esa idea de lo kawaii, ¿no? Yo creo que lo podemos hacer una comparativa con cierta distancia con lo que fue en su momento el arte pop, ¿no? Es un poco esa misma idea, como que tiene un componente que genera cierta contracultura, con un componente también incluso de crítica social, pero que se basa sobre todo en una cuestión relacionada muy con el mercado, ¿no? Y con elementos que sean vendibles, que lleguen a la gente, que provoquen esa ternura, ¿no? Provoca ternura, pues eso, un bebé, un muñeco gigante con una cabeza muy grande, con unos ojos muy grandes, mucho, mucho más grande que su cuerpo. Los famosos Funkos, estos que mueven la cabeza, pues eso también son ideas de lo kawaii, son todo esto, ¿no? Son todos estos elementos que nosotros ahora mismo en Occidente, en nuestras casas en España, también tenemos muchos de estos elementos que se han ido colando y han salido de alguna manera de este lugar de Japón, ¿no? De toda esta idea de lo kawaii, ¿no? Además de esto, además de lo que es lo kawaii como tal, esta ternura, esta indefensión, este amor, también hay vertientes de lo kawaii que llevan a otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, nos podemos encontrar con elementos dentro de lo kawaii que son muy siniestros, elementos incluso perversos o pervertidos, ¿no? De hecho, seguro que tenéis también en mente muchas ideas de estas ilustraciones de Japón, como de niñas o mujeres vestidas como de niñas en plan infantilizadas, creando una sensación, un componente sexual como muy extraño, ¿no? Que también se asocia mucho a algunos elementos japoneses, ¿no? Eso tiene que ver realmente también con lo kawaii, ¿no? Un ejemplo bastante importante de esto son las idols japonesas, estas chicas que forman pequeños grupos o son solita o van por solitario, que son como cantantes, bailarinas y que tienen detrás todo un grupo muy grande, generalmente de hombres además, que la mayoría de ellos bastante mayores, que son quienes les apoyan, quienes compran todos los productos que presentan, quienes compran todos los discos, quienes les apoyan cultura con dinero para que saquen adelante sus proyectos y todo esto, y los tienen detrás. Y estos hombres, hay algún documental por ahí que podéis ver alguno de estos seguidores y son hombres a lo mejor de 50, 60 años que tienen las habitaciones totalmente empapeladas con imágenes, con cosas de estas idols. O sea, es una cosa que a nosotros incluso nos puede parecer casi enfermizo, pero es una reacción, es un componente de reacción social, ¿no? Un componente que tiene que ver con un lado con esas cosas que se quedan guardadas ahí y que no se expresan, que es algo muy dado en estas sociedades orientales, en la sociedad japonesa también, y tiene mucho que ver también pues con esa idea de una reacción a ese mundo tan anquilosado, ese mundo tan estático, ese mundo tan con tanta presión social en el que se busca a través de estos elementos esa liberación, una liberación personal, ¿no? Y mucha gente acaba completamente obsesionada con estas ideas, con estas cosas, ¿no? El tema de las idols es bastante particular porque casi siempre son chicas que son adolescentes, son muchas de ellas menores de edad, chicas que en muchas ocasiones están como muy, no llegan a elementos de pornográficos en absoluto, ¿no? Pero tienen ese componente un poco sexualizado, ¿no? Y que pues sobre todo que atraen por eso, que tiene detrás casi siempre son sobre todo a grupos muy grandes de hombres, ¿no? Además de esto, también está la parte de lo siniestro, de lo perverso, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, con elementos de lo kawaii, sobre todo en cómics, en mangas y demás, ¿no? En donde nos encontramos con violencia, con incluso violaciones, con cosas que pueden chocarnos dentro de esta idea de lo infantil, de lo, no sé, de lo tierno, que no tiene nada de tierno, por supuesto, nada de esto, ¿no? Pero sin embargo, se enmarcan dentro de esta idea de lo kawaii como un punto de salida, como un punto de fuga de alguna forma de la idea de lo kawaii, como una forma también de decir que, oye, que mira, que lo kawaii también tiene, podemos meter estas cosas, ¿no? Es como una especie de golpe también en la mesa, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, es un poco englobando, la verdad que la idea de lo kawaii es muy amplia, podemos meter muchas cosas, muchas series de animación, muchos mangas, muchos personajes, muchos productos publicitarios. Muy interesante es el tema de por ejemplo, las mascotas, ¿no? Las mascotas que tienen los productos, los elementos publicitarios, las empresas y todo esto, ¿no? Todo esto tienen una serie de mascotas que hacen que el público se adapte o acepte más estas empresas o quieran acudir a ellas, a estas empresas, a esto quieren comprar estos productos. De hecho, incluso se lleva al terreno de la política nacional o a los cuerpos policiales, ¿no? Tienen sus propias mascotas, sus propios muñequitos, que infantilizan un poco y dan una imagen como más amable de estas cosas, ¿no? Y esto llega, como digo, también fuera de las fronteras, ¿no? Aquí, por ejemplo, en China nos podemos encontrar con elementos de la policía en donde aparece la policía como pintada, los policías como unos personajes con la cabeza grande, ojos muy grandes, como muy tiernos, ¿no? Que está dentro un poco también de esa idea, ¿no? También lo kawaii ha servido, sobre todo en estas últimas décadas, en nuestros últimos tiempos, a Japón como una forma de llamar o de ser la identidad nacional, ¿no? De formar una cierta identidad nacional en un país que ha sufrido crisis económicas, que ha sufrido muchos problemas, por ejemplo, la última vez con todo lo de Fukushima, ¿no? La idea de lo kawaii ha servido para, de nuevo, unir, crear esa identidad nacional en torno a algo cultural, ¿no? Está la parte tradicional y está la parte moderna. Ese Japón más moderno, ese Japón más tecnológico, ese Japón más pop, ¿no? Es un poco esta idea, engloba todo esto, toda esta idea de lo que sería lo kawaii, ¿no? Y como os digo, llega prácticamente a todo el planeta, llega ha traspasado fronteras y hoy, a día de hoy, no entendemos la idea de Japón, no entendemos este lugar sin lo que es, o sin que sería la idea de lo kawaii, ¿no? Así que bueno, esto es un poco, ¿no? Esto es un poco lo que os iba a contar, lo que os quería contar sobre lo kawaii. Es un poco esquematizado, son varias ideas, son varias cuestiones, pero que nos dan una idea general, yo creo, de lo que es esto, ¿no? De lo que es la idea de lo tierno, de lo kawaii. La idea de lo kawaii que podemos investigar mucho, podemos adentrarnos mucho más en todo esto, pero bueno, yo quería daros sobre todo una idea de general, hablar un poquito de forma amplia, o bueno, buscando un poco los orígenes, los significados de todo esto y cuál es la importancia que tiene la cultura japonesa y sus influencias, ¿no? Así que nada, lo dejamos aquí por hoy. El próximo martes nos tendréis aquí, como siempre, a las 6 de la tarde en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.